Bienvenida a una figura indiscutible de la empresa, de la gastronomía y hoy de la feria más importante de México, mi querido Alejandro Alba. Yo creo que es la primera vez que vienes, ¿no? Sí, es la primera vez que me invitas, Pepe. No, ya estaba yo sentido, fíjate. Ah, sí. Muchas gracias por la invitación. Acomódese, mi querido presidente. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gillo? Muy buenos días, oye, ¿cómo están? Teníamos una canción para recibirte. No me digas. Sí, pero lo que pasa es que no la encontramos, se nos perdió el disco. Qué bueno que se te haya perdido. ¿Qué crees? Ya la encontramos. Lo llevamos a empeñar porque queríamos comprar una playera de Chivas. ¿Qué te parece si hubiera ponido la pelea de gallos, Gillo? La pelea de gallos. No, la verdad es que un placer recibirte, Alex. Igualmente, Pepe, pues gracias. Pues en medio de todas las cosas que pasan, yo creo que algo que el mexicano nunca podrá abandonar es la fiesta. El mexicano tiene una particular forma de ser. El mexicano se ríe de todo, se ríe de sí mismo, bueno, se ríe hasta de la muerte. Y el mexicano siempre tiene tiempo para divertirse. Es muy presto a la catarsis. Yo creo que eso ha permitido en buena medida, Alejandro, que en este país no hayan ocurrido cosas peores, porque el mexicano busca que el fin de semana ver aunque sea unos minutos al amigo. Yes. El hidrocálido busca cada año su feria, porque es esa válvula de escape que te permite decir, bueno, también tengo derecho en la vida, vine pues también a divertirme, a distraerme, a entretenerme, no solamente a padecer pues todo lo que me rodea. Estamos completamente seguros, lo has venido adelantando, Alejandro, que se prepara la feria más de pueblo de toda la historia, pueblo, en donde ahí sí caben todos. Va a haber feria para todos, para ricos, para pobres, para hombres, para mujeres, para chicos, para jóvenes, para grandes. Volverá a ser la feria nuestra, dejará de ser la feria de unos cuantos, de poquitos empresarios, de personas que vinieron a saquear la feria, para volverle a regresar la feria a Aguascalientes. ¿Cómo van las cosas, mi querido Alejandro? ¿Qué nos puedes ir contando al señor en el tema de los toros, a nosotros, a mí del ambiente? ¿Cómo van las cosas, mi querido Alejandro? Muy bien, Pepe, la verdad es que ha sido un reto, es un reto muy importante en mi vida, pero justamente tiene un beneficio, tiene un premio, ¿no? Y el premio es hacer lo que acabas de decir, que me hayan encomendado hacer una feria más para todos, hacer una feria para mayor número de personas. Que no se me haya encomendado por parte del señor gobernador una feria donde todavía subiéramos más los precios o subiéramos más el nivel de los espectáculos y cada vez fueran más inaccesibles. El que hiciéramos cosas que se venían haciendo en el pasado y que la verdad es que la queja indiscutible de todas las personas es que era cada vez menos. Es muy divertida la feria, pero para muy pocos, como bien lo dices. Entonces yo estoy muy contento, es un reto muy padre. Lo estoy disfrutando mucho, muchas horas de trabajo, precisamente por esa reinvención que se le está dando. No podemos, obviamente, inventar el hilo negro, pero hay cosas que son susceptibles de mejora. Estamos buscando darle mayor número de espacios a la gente que menos tiene, llenarnos de eventos gratuitos, llenarnos de espectáculos en la calle, que la gente pueda hoy no tener el pretexto de decir, ¿y yo a qué voy a la feria? Pues puedes ir a la feria hoy a un carnaval de feria que haremos todas las tardes, gratuito en la calle, que podrás tener un espectáculo durante una hora y la gente podrá estar simplemente hoy caminando y estando ahí viendo un espectáculo digno de una feria como la nuestra, la más importante del país. Lugares o áreas que estaban pues en el pasado fueron muy socorridas y se olvidaron, los Tapancos, por ejemplo, regresan los Tapancos. ¿En serio? ¿Regresan? Así es, regresan y en su lugar original, en la Rafael Rodríguez, ahí a un lado de la Plaza de Toros. ¿Te acordarás del Cuchicheo? Tú no sé si ibas ya en aquellos tiempos. No, yo iba al Noa Noa. Es correcto. Al Noa Noa. Me acuerdo, ahí te vi. Y él iba al Barón Rojo. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Al Barón Rojo? No, ibas al Morbo. No. ¿Te acuerdas del Morbo? El Morbo ya no está ni en uso. Ah, ¿no? No, ya no. ¿Cómo eres morboso? Por eso te pusieron el morboso. Oye, no te vayas a morder la lengua. Oye, qué bueno. Regresan esos Tapancos, son cosas que a lo mejor... No es una gran noticia, no, yo no lo veo de menor nivel, Alejandro. Así es una gran noticia. Porque era donde iban los pobres. Así es. Y tenían derecho, y veías, tú salías de los toros. Y digo, no eran taurinos, y veías con ese ímpetu a parejas jóvenes y adultas, baile y baile y baile con la cerveza, y decías, oye, esta gente también merece divertirse, o acaso nada más los ricos, los perfumados, los Rivadeneira, eso es volverle al pueblo, yo no sé quién se le ocurrió esa estupidez de quitarlos hace años, pero te lo digo, me pongo de pie, Alejandro, regresan los Tapancos, y eso te da también mucha tranquilidad, porque esa gente, ¿qué hacía? Pues iba a ver cómo se divertían los ricos, pues provocaba un resentimiento social enorme. Y decías, bueno, ¿por qué ese sí puede comer, puede tomar y yo no? Yo nomás de mirón. Esa es una primer gran noticia. Regresan los tapancos. ¿Qué más, Alex? Regresan los tapancos, es importante, es darle ese espacio a las personas, como tú bien lo dices. Eventos gratuitos, va a haber eventos en la Plaza de Toros Monumental sin costo. Los hubo en el pasado, en la Plaza Monumental, pero sí, igual los cobraban y bien. Bien carillos. Y bien. Pero ahora es la encomienda de este gobierno el que podamos hacer cada vez más a menor precio para más gente, ¿no? Entonces, están los eventos gratuitos, tenemos temas, fíjate, Pepe, que me llama mucho la atención luego como en las entrevistas, que es algo a lo que me estoy acostumbrando y a lo que nunca había estado inmerso. Te das cuenta cómo las notas más importantes, me da gusto que recibas así lo de los tapancos, por ejemplo, ayer dábamos una nota, yo hoy la quiero dar. La guardería del DIF, por ejemplo, la guardería que tiene años poniéndose en una guardería dentro, sí, del perímetro de la feria. ¿Dónde era la casa de monstruos? Donde era la ex escuela de danza, sí, al lado exactamente de el teatro, ¿no? Del teatro. Ahí en ese lugar, perdón, tradicionalmente se ha hecho una guardería para 120 niños, era para 80, la incrementaron a 120. Es una guardería que su principal función es darle servicio a los niños de los que trabajan en el perímetro de la feria, que tienen o tenemos horarios muy complicados. Es una guardería que opera de las 12 del día y cierra a las 7 de la mañana, es decir, los padres llegan a recoger a sus niños entre 3 y 6 de la mañana, normalmente. Se les da de comer, se les da atención médica, se les da hoy muchas actividades culturales en el interior. Tenemos niños desde 2 meses hasta 6 años. Y es una guardería que hoy la estamos incrementando a 400 niños diariamente. Triplicamos más del triple de lugares para atender a los niños este año. ¿Qué haremos el año que entra? Pues la encomienda es que sea para 1,000 o que sea para 1,000. Sí, la verdad es que son temas a lo mejor que lucen menos. Yo el otro día le decía a mi familia en mi casa, a su casa, que quizá me toque, Pepe y Gillo, hacer la feria menos espectacular de la historia. La menos espectacular, pero creo yo que más la más popular, la que dará mayor número de servicios. Hay temas que te repito, para muchos no son importantes, para mí lo son. Los sanitarios en la feria, Pepe. Por contarte una nota. A ver. El promedio de módulos de sanitarios o de baños en el perímetro de la feria, que son más de 40 hectáreas de perímetro de feria, lo que conocemos dentro del bulevar. ¿40 hectáreas? 40 hectáreas en el área de la feria que tenemos. Había 18 módulos de baños, Pepe. No, insuficiente, ¿no? Pues era dicho con el más absoluto respeto, un miadero por todos lados. Entonces, pues sí, uy, nunca lo has hecho. Y hoy estamos incrementando, al menos en esa zona, de 18 a 76 unidades de baño. Bueno, entonces, porque se está priorizando, más que un negocio, así es. Se está priorizando un servicio. Yo creo que no es inapropiada tu observación, Alejandro, porque te voy a decir una cosa. No siempre la espectacularidad de las cosas termina por dejar un buen sabor de boca. Claro, cuando tú pagas en Las Vegas por un evento $150, evidentemente en recompensa estás esperando justamente algo muy espectacular, algo que al menos alcance las expectativas con las que tú ingresas a un evento. Pero cuando usan tus impuestos, cuando usan tu dinero más que para hacer cosas espectaculares, para hacer cosas frívolas, no, bueno, te vas que te da un coraje porque ves cosas en la feria que dices, oye, deberían de darle a esta gente feria antes de gastarse su rayo láser o traer a no sé qué artista de Francia para cantar 3 canciones y cobrar no sé cuánto dinero, vamos. O sea, yo creo que, y no estoy hablando particularmente del gobierno anterior, estoy hablando de gobiernos anteriores que hicieron de la feria. De la feria, dos cosas, mi querido Alex. Una gran frivolidad que estás anunciando, se acabó. Así es. Esta va a volver a ser la feria del pueblo. Y de verdad se acabó. De pueblo. Y se acabó la frivolidad y vuelven los tapancos. Para mí es la principal muestra de que esto va a ser real. La otra, siempre decían, no, pues es la caja chica. Es con la que otros gobiernos, bueno, robaban, pero a manos llenas. Presidentes de patronato que se hacían millonarios. Y que la cervecera daba, decías, oye, que una cervecera dio 10 millones, oye, que una refresquera 10 millones, y cosas así increíbles. Y te salen con las cuentas. La feria dejó 63,420 pesos que se le dan al día. Dices, no, pues esto sí es un robadero. De ese mito, ¿qué podría decir también Alejandro? Mira, lo mismo, Pepe. Yo creo que yo tengo el beneficio de... Consideré cuando me hizo el señor gobernador la invitación a participar acá, que era un gran reto, el yo venir de la iniciativa privada, el ser una persona que... Bueno, exitosa. Que tengo mi negocio, que he tratado de hacer las cosas bien. En más de alguna ocasión estuvimos por aquí anunciando algo referente al restaurante. Y para mí eso era todo un reto, en el decir cómo me despego de esa idea, cómo me despego de esa imagen. Y finalmente te das cuenta que al revés, si el poquito o el mediano éxito que has tenido en tu vida en los negocios empiezas hoy bajo esa directriz a aplicarlo en una encomienda como esta, las cosas funcionan mejor. ¿Cómo lo hacemos en los negocios? Y ustedes, y tú lo sabes, Pepe, pues en los negocios no puedes perder, o sea, no puedes darte el lujo de perder dinero, no puedes darte el lujo de abusar, no puedes darte el lujo de gastar más de lo que no tienes. Tienes que hacer que las cosas jalen, que las cosas funcionen. Porque si no, pues vas a la quiebra y terminas cerrándolo, ¿no? Acá la responsabilidad es que aunque ese dinero, y justamente bien lo acabas de decir, proviene, en el caso del patronato, se consigue de patrocinio, se consigue de actividades que nosotros mismos desarrollamos, como la comercialización, la venta de los espacios. No tenemos una aportación justamente de ese tema de impuestos, pero generas tus propios recursos. Pues tienes una gran responsabilidad, porque finalmente te están dando ese dinero. La verdad es que para divertir a las personas, la historia de las ferias te lo dice, los gobiernos las inventaron para hacer válvulas de escape en algún periodo del año y decir, oye, ahorita está el tema muy caliente, ahorita es el momento de organizar una feria y claro, organizar la diversión. Aquí realmente es que la Feria de San Marcos rebasa ya todo eso, rebasa, es un evento nacional ya marcado, la gente empieza a preguntar en enero cuándo empieza, quién va a estar, qué vamos a hacer. Esta feria va a empezar, ya que hablas del tema, el sábado de gloria, 25 de abril, ¿verdad? Empezamos el sábado 23, que es sábado de gloria, sábado 23 al 15 de mayo. Que es la feria que más tarde ha empezado en la historia, ¿verdad? Sí, siempre era, digo, porque 16 de mayo, perdón, de abril. Y ahora no lo pudimos hacer antes, puesto que, bueno, no podíamos estar encima de la Semana Santa jamás. Y lo hacíamos después y brincábamos el día 25, que es el día importante o que es el día del santo patrono, y no podíamos hacerlo. El respeto y el regreso de las tradiciones, de volver a dar a su lugar a los espacios, recorridos que se van a hacer por el andador de Jotapan y con San Marcos, o sea, vamos a sacarlo del templo, vamos a hacer una verbena más popular, que la gente reconozca lo que dio origen a la feria. Son cosas importantes. Bueno, el evento que tendremos el domingo, que si ya estás enterado. No sabía. Y nos vamos a pedir que nos eches la mano de este domingo en 8, Pepe. A ver. Bueno, ya es el proceso de elección a reina. Esa es otra muestra de que la reina es del pueblo. Que la reina es del... ¿Cómo ves, mi Gillo? No, rey feo no vamos a tener. No. Pura reina. Dijeron reina. Que la reina es del pueblo. Sí. Para todo su pueblo. Ah, entonces ya es no va a ser... Es quien la corona el pueblo. Ah, ¿ya no va a ser por invitación? No, ya no. Ya no, es, ya no es por invitación cómoda. Es ahora... Si le tocaba la invitación, eres reina tú. Ah, sí. Ya le tocaba. Ya. Una invitación de sí. Llegó a ser así de descarado, ¿eh? Fíjate que nos encontramos dos con un proceso que se inició en la pasada administración de la convocatoria de buscar a la reina. Había un número muy alto de participantes, más de 60 niñas aspirantes. Era como un certamen de belleza. Era como un certamen de belleza, la verdad, bien organizado, bien planeado, bien fundamentado. Revisamos perfectamente el que... Pero el arraigo. Y el que hubieran sido invitados todo el mundo, pero sin un arraigo y sin un apego a lo que debiera ser, ¿no? Retomamos estas niñas, platicamos con ellas, se hizo todo con la formalidad debida, se les explicó que esto era algo distinto. Que el ser reina de la feria significa representar al pueblo de Aguascalientes, sí. Significa que aspiramos, esto es un proyecto a 6 años, no creo que todo lo podamos cambiar en este, pero yo estoy aspirando y soñando, Pepe, que dentro de 3, 4 años, o por qué no este año, la reina pase por alguna calle y la saluden con aquel gusto que la saludaban, que no la veas brincando de butaca en el palenque porque su lugar se lo quitaron, sino que la reina tenga su lugar en el palenque para ver una variedad. Claro. Que esté trabajando mano a mano con la señora Blanquita el año con promociones del DIF. Que provoque admiración, como tú le decías, todos admirábamos a la que era reina en su momento porque se hacían los cómputos, los conciertos, la recolección de votos. Eso va a volver, ¿no? Eso, fíjate que el cómputo no. Tuvimos primero muy poco tiempo para hacer sí, claro. Todo ese tema. El primer año es un reto para cualquier nuevo presidente del patronato. Pero buscando, inclusive estudiando un poquito la historia de las elecciones a reina, vimos todos los procesos que se han dado a través de los tiempos. Hubo uno en particular que nos llamó mucho la atención, que fue en 1948, que se hizo por sorteo. Así. Así es. Entonces. Bola negra, bola blanca. Así es. Entonces. Lo que hicimos fue plantearles a las niñas y decirles, se acabaron todos estos premios, regresan estos premios que están llenos de becas, de cursos, de diplomados, de poder ir a estudiar al extranjero durante un año a una universidad, de poder estudiar mínimo dos idiomas durante el año en el que ella esté con nosotros como reina. O sea, se replanteó todo el tema de los premios. Ya sabrás, se descalificaron 20 más o menos automáticamente. Fue la primera eliminatoria. La primera eliminatoria por autodecisión. Después de esto ya la convocatoria ya se formalizó, se les está dando toda la capacitación. Llegamos a la Plaza de la Patria este domingo 27 de febrero. Ok. Ellas se presentan una a una, son 10 finalistas ya en este momento. Se hizo una anterior selección de 43-10 que nos ayudaron el jurado. Todos representantes de todos los medios de información estuvieron con nosotros para hacer una selección más auténtica, una selección fuera y transparente y fuera de cualquier otro tipo de temas. Llegamos a la plaza, lo que va a pasar es que se presenta cada niña de las 10 que tenemos participantes. Hay unas esferas de colores, cada una con motivos y temas de nuestro cartel de la feria de este año. Colocan ellas su nombre dentro de la esfera en presencia de un notario. Se coloca la esfera en una gran tómbola de 3 metros de diámetro. Se pone a la vista, se pone a girar. Pedimos a 10 niños o niñas del público, quien sea, suban al escenario. Cada uno de esos niños, que no sé quiénes serán, porque serán en ese momento los primeros 10 que lleguen a la escalera del templete. Sacarán la esfera número 10 y esa pues obviamente descalificamos. La 1, perdón, y vas descalificando. Hasta cuando llegues a la 8 es princesa, cuando llegues a la 9 es princesa y cuando llegues a la última, ella es la reina de la Feria de San Marcos 2011. Oye, buena idea. Y además va a estar Pedro Fernández. Y luego está Pedro Fernández. Es un evento gratuito, popular. Esperamos mínimo 7,000-8,000 personas. Sí, qué popular, bueno. 100%. Creo que en eso es donde vale la pena gastar el dinero, Pepe. Creo que eso es donde la gente puede llegar a reconocer no la labor que yo estoy haciendo, sino el interés y la intención de que haya progreso y de que el gobernador está verdaderamente aplicado y nos tiene a todos en una misma línea. Esto tiene que cambiar. La gente tiene que divertirse. Va de regreso la lana para la gente, Gillo. Pues eso es lo bueno, ¿eh? Pues porque en un día vamos a tener reina. En un solo día la tienes. Además con un espectáculo de máxima calidad. Y luego tienes una coronación, que normalmente la coronación, bueno, este momento de lo que estamos haciendo nosotros de elección de la reina ya no existía. Se hacía un certamen en un teatro, se hacía toda una convocatoria diferente, era para muy pocas personas. Ahora es en la plaza, ahora es gratuito. Y adicionalmente luego tienes la coronación en la plaza nuevamente de la patria y vuelves a tener un artista que ya será luego la sorpresa de decirles quién será. Pero nuevamente del corte y del tema popular, a lo que más le gusta a las personas. Hemos estado a través de las redes sociales, a través de encuestas, a través de llamadas, preguntándole a la gente qué quieren. No se trata que me guste a mí, que le guste a ti, que le guste al señor gobernador. El gobernador quiere, ¿qué quiere la gente? ¿Cómo quiere divertirse? ¿A quién quiere ver? ¿A quién quiere ir? ¿A qué precio debe de comprar las cosas? Los precios de la feria bajan un 20%, un 15%, perdón, todos los precios del perímetro de la feria de espacios. Esto nunca se había hecho. Estamos en una economía la más complicada que yo he manejado en mi vida y aún así la decisión fue el precio, dijo el gobernador, va para abajo. ¿Por qué? Pues para que lo repercutamos también al cliente, ¿no? Para poderle decir al antrero, al restaurantero, al comerciante de souvenirs, al que vende artesanías, yo le estoy haciendo el 15 de descuento, usted tiene que transmitirlo hacia sus clientes y vamos a empezar a trabajar para que esto deje de ser una feria cara, convertirlo en una feria segura, lo es. Queremos y el proyecto es que siga siendo y que sea la feria más segura de México. Hay toda una voluntad de que eso ocurra. Es una pena, Alejandro, que tenemos que irnos a corte. Bueno, yo tenemos compromisos con gobierno federal que hay que cumplir en la hora de 8-9. Yo quisiera que estuviéramos en permanente comunicación, Alejandro, para mantener al público enterado de esto. Cambia el ánimo, ¿no? Estábamos aquí, bueno, y seguimos con el tema de lo ocurrido anoche, lo que sigue pasando en todo el país, y vienen estas cosas que yo creo que vienen a darle otra vez esperanza, que le vienen a dar un respiro a la gente más necesitada de Aguascalientes. Tú no lo quieres, pero yo creo que sí corresponde el hacerte un reconocimiento por estos primeros esfuerzos, Alejandro. Era lo que se esperaba justamente de ti. Que tengas mucha suerte en la feria. Nos vemos en este evento, lo vamos a estar mencionando, con Pedro Fernández, totalmente gratis para el pueblo, elegir a la reina de la feria de una manera muy interesante e innovadora, pero que ya dio resultados antes. Viene, yo me quedo con eso, más que hablar de los artistas y de los eventos, es vuelve el pueblo a la Feria Nacional de San Marcos, no la Feria del Pueblo. El pueblo regresará a la Feria de San Marcos, porque así lo han dispuesto. Y vamos a seguir platicando de esto muchas veces, Alejandro, porque sabes y lo sabes bien que esta es, ha sido y será siempre tu casa. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco mucho y de verdad me encantaría estar aquí permanentemente informándoles y dándote avances de lo que estemos haciendo. Te agradezco tus palabras, pero más agradezco la confianza que se ha depositado en mí y que las personas que son miles los que nos están escuchando sepan que verdaderamente hoy por hoy se está trabajando para ellos, no se está trabajando para mí, ni mucho menos, o para otras personas. Verdaderamente estoy trabajando para ellos y es un privilegio saber que hoy tengo la oportunidad de trabajar por Aguascalientes. Gracias, Alejandro, muy amable. Son en este momento 8 de la mañana, sin preámbulos, don Ricardo, nos vamos directo al corte, 8:56 en el centro del país. ¡Viva!